como consecuencia del conflicto que hay hace como 2 años, en cuanto al conflicto, digamos, severo, hace 2 años, porque en estos últimos 2 años fue usurpado 2 veces la ciudad sagrada de Quilmes. De hecho, ahora continúa usurpada por un grupo opositor al cacique, que a su vez está ligada, están ligados a Héctor Cruz, que es el ex concesionario y empresario que siempre quiso tener la administración de la ciudad sagrada, y hace este tipo de acciones para quedarse, digamos, administrando y gestionando ese recurso. En marzo del año pasado fue usurpado, y desde ahí que quien administra y gestiona y posesiona la ciudad sagrada de los Quilmes son poseedores ilegítimos.